Bienvenidos, chicos, chicas, a la nave del misterio. Hoy traemos al programa el extraño caso de por qué son las 7:30 y todavía no hemos grabado el podcast. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hay algún tipo de ente, de espejismo? ¿Algo se está interponiendo en nuestro camino para lograr esa meta? Son las 7:28, hora española peninsular, y Tony no ha aparecido. Fue a por su abuela, pero nunca regresó. El Batallón Blue. Hola, hola, hola, hola, bienvenidos otra semana más al Batallón Pluto, el podcast más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Y no os habéis equivocado de programa. Esa intro que hemos metido ha sido algo que ha ocurrido aquí antes de grabar, escasos minutos antes. Porque Tony no aparecía, ahora nos lo explicará también, pero ha sido muy bueno y teníamos que meterlo porque quedaba muy bien. Pero para cosas misteriosas o increíbles que pasan, que rozan lo sobrenatural, está el hecho de cómo cambia la industria del videojuego de un día para otro. Y bueno, más aún de una semana para otra, porque han pasado muchas cosas en estos 7 días. Algunos incluso nos llevamos un susto con esa falsa despedida de Peter Molyneux por Twitter. Bueno, pues que algo que también indica cómo un simple mensaje en una red social puede provocar algo en todos nosotros. Pero llamándonos el Batallón Pluto y sabiendo todos lo pesado que soy con Final Fantasy XV... es imposible no mencionar que cuando se está grabando este programa, el juego es trending topic en España y motivos no le faltan. Bueno, me quedo ahí porque ya habrá tiempo para hablar de todo esto y mucho más, así que paso a presentar al resto, que espero que vengan con ganas de comentar todo lo que se avecina hoy. Bueno, Tony, ya has aparecido, los Poltergeist nos lo han devuelto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué juego acabas de decir que es trending topic en España? Final Fantasy. Pues ni yo no lo veo. Uy, uy, porque ahora mismo ya no lo será. Esta mañana lo era, ¿vale? Ah, vale, vale. Pues mira, yo estoy muy bien. Sí, mi abuela también está muy bien. Cabrones. Que la ha ido a ver a residencia y tal, y bueno, todo bien. A ver, la razón por la que he tenido que estar aquí tan tarde es porque no me podía organizar bien el día. Como sabéis, mañana empiezo prácticas y quería ayer sábado pues correrme la fiesta padre. Amigo. Y bueno, y lo hice, bueno, acabé muy mal. Y he llegado pues a las 5 de la mañana, me he despertado a las 2 de la tarde y pues no he tenido tiempo de todo y ha habido que aplazar un poquito el Batallón Pluto. Vaya, vaya, qué vida más ajetreada. Vaya, vaya. No lo sabes tú bien. Bueno, a ver si hoy con todo lo que traemos para comentar nos vas contando, porque creo que incluso, bueno, que ni te has mirado el guión, o sea, no sabes ni las noticias que vamos a traer hoy, ¿no? Pero porque quiero que sea una experiencia nueva para mí. Sí, es verdad, va a ser una experiencia totalmente enriquecedora, estamos de acuerdo. Ya el chiste me lo hago yo mismo, hombre. Saludamos también a Aitor, que está por ahí, ¿qué tal? Hola, hola, pues vaya, menos mal no hemos tenido que llamar a Enrique de Vicente para resolver este caso. No, para nada, no ha hecho falta. Bueno, pues yo sí me he leído el guión y estoy preparado para comentar todo lo que viene, porque hay noticias y muy variadas, ¿eh? Sí, de hecho hay una que quiero ya el adelanto, me encantaría saber qué piensas de Detective Pikachu, por favor. Pues la verdad es que me sorprende que después de tanto tiempo le hayan metido voz. O sea, esto va a traer mucho salseo por ver quién dobla. Esa voz es antinatural, pero están haciendo un change.org de este para que sea Danny DeVito, tío, qué bueno. A mí me cuesta ver esto, ¿eh? Bueno, como primer adelanto de la noticia, está bien, está bien. A todos nos ha llamado la atención y había que meterlo ahí porque sí, porque sí. En fin, yo soy Sergio, voy a presentar el programa y ha sido una semana fuerte no solamente por los videojuegos, sino también por discos de música. Ahí está Rihanna, por ejemplo, que ha sacado disco y no tiene nada que ver con lo anterior. Ha estado gratis, de hecho, por eso lo digo, lo podéis descargar, no sé si ya todavía seguirá, y está bastante bien. Pero sobre todo, el regreso de Expediente X. Madre mía, la verdad está ahí fuera, hay que creer. A mí me han encantado, los dos primeros capítulos. No sé si lo habéis visto o qué. Pues la verdad es que no sigo, nunca he seguido Expediente X. ¿Eh? Si me lo recomiendas, a lo mejor me animo. Sí, te lo recomiendo. Qué pena que no está aquí Serenion, porque él sí que es más fan, pero vamos, muchísimo más fan que yo. Y estaría aquí, vamos, por las paredes subiéndose. Echando babas, ¿no? Sí. Como un extraterrestre. Yo es que de series no soy. Lo máximo que tengo de Expediente X es un juego de PC de hace muchos años. Una caja muy llamativa, pero ya está. Bueno, todo eso también está muy bien. Pero ya digo, lo recomiendo. Van a ser solamente 6 capítulos. Ya tenemos los dos primeros. O sea, una especie de miniserie. Ellos lo han llamado temporada 10. Ya veremos en qué queda. Pero yo creo, tengo fe en todo lo que pueda salir. En fin, ya hemos saludado, hemos entrado en calor, así que yo creo que lo propio es escuchar el sumario del programa de hoy, que viene cargado. Y es que traemos al programa una de cal y otra de arena. De declaraciones de desarrolladores que hablan casi de milagro tecnológico conseguir que funcione Assassin's Creed 3 en Wii U, a nuevos servicios como Origin Access, que ya hay quien lo anuncia como el Netflix de videojuegos. Una afirmación que veremos cuánto tiene de verdad y cuánto no. Y todos los que hemos jugado o seguimos jugando a Destiny, hay una noticia que nos ha impactado, y es que hemos visto cómo el presidente de Bungie se iba de la compañía y con él surgen obviamente una serie de incertidumbres que tocará plantear aquí en el programa. Y hay más noticias, muchas más, pero poneos el traje espacial porque analizamos también Metroid Other M y además terminaremos con la sección en la que Aitor nos cuenta proyectos cancelados o que nunca vieron la luz y que, por supuesto, merece la pena conocer. Y ahora sí, comenzamos. Y me gustaría saber cómo ha sido de fructífera esta semana para vosotros en lo que respecta a videojuegos. Sé que Tony, antes de empezar el programa, ya venía diciendo voy a rajar del que he traído, tal, tal y cual. Pues bueno, vamos a empezar entonces contigo, Tony. ¿Qué juego nos has traído aquí? Un juego de serie B de estos indie pequeñitos que se llama Uncharted 3, la traición de Drake. A ver, me he jugado a los tres. El primero me parece... ¿Cómo lo digo de forma suave? Que hay demasiado tiro como paja. O sea, en el primero abusaron de las escenas de tiros y de las secuencias de shooter con coberturas de una manera terrible. Pero eso es el primero. Pasemos al tercero. Me parece, para mí, el mejor. Todo el mundo me dice, no, el 2 es el mejor, no sé qué. Para mí el tercero. Y sé que en parte es de manera subjetiva, porque a mí toda la ambientación de desierto me vuelve loco. O sea, me encanta todo el tema de la arena, las llanuras desérticas, a mí me encanta. ¿Viste al Prince of Persia por allí? Bueno, a su primo seguramente estaba por ahí, pero lo maté. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Sigue teniendo esos fallos de diseño, que en mi opinión son fallos de diseño, que son secuencias de shooting en tercera persona, que son con demasiados enemigos, o sea, injustas para el jugador. Pero desde el 1 he visto que se han ido reduciendo. En el 2 no había tantas. Aquí casi no hay ninguna situación que yo considere injusta. El control me sigue pareciendo mejorable, creo que es el mismo en todos. Creo que no lo cambiaron. Bueno, sí, en el primero lo cambiaron, pero como lo he jugado remasterizado, es más o menos el que hay ahora. No es un mal control, pero creo que le hace falta precisión. En sí, la historia me ha gustado. Me hubiese gustado que hubiese sido más profunda, sobre todo con el tema de la relación amorosa y que es. Bueno, no diré nada más de ahí. Entre Elena y Drake. Pero me ha parecido un buen juego. Me ha gustado. Hay cosas que me hubiese gustado que estuviesen un poco diferentes, un poco corregidas. Pero me ha gustado, sobre todo porque al principio era, digamos, un poco como distinto, ¿no? Eso, ir con traje en un bar y luego ir a, digamos, como por los metros de Londres. Sí. Con una el principio decoración. Es la hostia. O sea, el principio a mí me encantó, ¿eh? Está muy bien. Uh-huh. Y la verdad, no pasa como en Metal Gear Rising, que empieza muy bien con un Metal Gear super frenético y luego ves que se torna un poco, digamos, un poco que no acaba de culminar. No, aquí la verdad se mantiene bastante y ya os digo, o sea, empezar e ir en un metro abandonado con decoración de esta como en Bloodborne, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de esta como gótica. Uf, es genial, es genial. Me ha gustado mucho, quiero ver qué hacen con el 4. Y hace, de hecho, mira, hace poco un compañero me dijo: yo el 4 no me lo voy a pillar, lo voy a alquilar porque sé que en un fin de semana, con lo que me gusta y lo cortitos que son, lo tendré acabado. Y digo, pues no es mala idea. No es mala idea. Una oportunidad tengo que darle al 4. No sí, sé cuándo, sí, sí. Pero se la daré. De todas formas, yo es que lo que más recuerdo del 3, que lo jugué también hace muy poco, no sé si te lo habrá parecido, y es que la enemiga, o sea, la mala, malísima, que es la rubia es esa. Aguirre, tío. Dios, te lo iba a decir. Es te lo iba a decir, me la has quitado. Aguirre. Es Esperanza Aguirre. Es ella. Lo pensé en cuanto la vi, digo, es Esperanza Aguirre. Sí, sí, sí, es que es Esperanza Aguirre. Tiene una pinta ahí de malota que digo, madre mía, ya sé en quién se han inspirado, por favor. Es ella, tío, es ella. Sí, sí, sí. Pero bueno, aparte de eso, no sé, hay una cosa que sí me gusta mucho de Naughty Dog, es todo el tema este de los extras, los desbloqueables, ¿no? Que ya lo has comentado, los trajes que hay para elegir, modos también de que se vea como modo espejo, que si le cambias los filtros de color, un montón de cosas para que se supone que sea más rejugable. ¿Tú tienes pensado rejugártelo? No, y me di cuenta de algo relacionado con esto justo cuando lo jugaba. El tema de ir por el escenario para encontrar un tesoro, para mí acaba matando la experiencia, porque quieras que no, es como que frena la acción. Y me di cuenta de esto y dije, para adelante, hombre, yo quiero jugar pero este no, juego. No te obligan, eso está hecho adrede para la gente, que tú sabes, siempre hay gente que quiere, es normal, ¿no? Que si te has gastado 60 euros, que te cunda, ¿no? Entonces, pues mira, voy buscando todos los tesoros que hay ocultos, pero es opcional. Sí, sí, lo sé, pero a veces uno como que se fuerza a hacerlo en plan, venga, vamos a intentarlo. Sí, sí. Pero me di cuenta de que no iba a vivir la historia en el ritmo que me gustaría, o que creo que es lo más adecuado. Dije, para adelante, y luego si eso, si quiero, cosa que la decisión es no, pues ya lo rejuego y me encuentro todos los tesoros como hice con Tomb Raider. Pero no es el plan. Bueno, ¿y a ti te ha molado más que el 2? Sí, sí, sí. Vaya, vaya. A mí es que el 3, demasiado desierto precisamente, fíjate, para mí es todo lo contrario. Mira, lo y, hay, contrario. Y hay una parte, hay un nivel, esto no es ningún spoiler, que estás dando vueltas por un desierto, la tira de tiempo, ¿eh? Bueno, la tira... La no tira sé, es que de tiempo, a mí se me hizo muy largo. ¿Y entonces Journey también se te ha hecho largo? No lo he jugado, no lo he jugado. Pero no sé, el 2... Yo no lo he jugado aún, ¿eh? Yo soy defensor del 2 porque tiene su selva, también tiene partes así como más desérticas, tiene el hielo, o sea, zonas nevadas... Yo me quedo con el 2. Es cierto que el enemigo final era una mierda, pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que el 2 tiene mejor crítica porque en su tiempo fue un salto gráfico. Aquí con el remaster pues no se ve bien, obviamente. Sí, sí, no, yo lo he jugado en un momento totalmente distinto. Realmente sea por eso. Lo que sí quiero preguntarle a Tony, porque lo he visto rajar en Twitter, del respawn del juego. Que nos explique un poco. No, mucho más suave que en el 1, cosa que no es difícil. Pero sí que colgué un vídeo por el PS4 Share. Sí, de eso me refiero. En el que... No era el hecho de respawn, era un bug en el que no sé si habéis visto, que cambiaba de sitio en plan Son Goku, ¿sabes? Hacía... Bzzz, y se ponía una cobertura que estaba como a 2 metros. Sí, yo sí lo he visto y además es que esa escena en concreto es un poquillo chunga, O sea, el juego es fácil relativamente, pero esa escena entre que está cayendo el agua, que te salen enemigos por todos lados, es cierto que como tú dices, a veces es injusto, El juego a veces, hay incluso enemigos que te aparecen con una escopeta o con un lanzamisiles y te matan de un golpe y tú dices, pero sí, esto sí, qué sí. cuento viene, ¿no? A un metro, ¿no? Sí. Sí, eso en el desierto me pasó también. Y la verdad, la banda sonora muy bien, sigue estando muy bien. Y los puzzles, han mejorado, ¿eh? Me quedé un poco atascado en alguno. Yo también. Yo tuve que mirar YouTube para uno. No, yo lo reconozco, tanto, pero sí, casi. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, está bien que digas lo de la banda sonora porque la semana pasada me acabo de acordar. Estuvimos hablando de Tomb Raider aquí, que lo analizamos, de lo cómo nos gustaba, ¿no? La música del juego. Y el compositor nos siguió en Twitter, o sea que a lo mejor si hablamos bien de Uncharted, nos sigue el compositor de Uncharted. ¿Está hombre, la posibilidad? Hombre, claro. Sí. Bueno, pues esto es todo lo que tienes sobre Uncharted, ¿alguna cosa más? ¿Cuánto te ha durado la partida, por cierto? No lo sé, como no hay contador de horas, pues ponle unas 7 horas. Sí, hay contador, ¿eh? ¿Dónde hay contador? De hecho, tiene contadores muy buenos. Si tú estuvieras en el Plus, no sé si en el Plus no te funcionará, pero puedes comparar las estadísticas de otra persona, algún amigo que tenga el juego. ¿Cuántos tiros a la cabeza? ¿Cuántas veces te has puesto en una cobertura? Pero estadísticas súper rebuscadas, de hecho. Joder. Es divertido. Pues no lo sabía, como tampoco pago el Plus. Hay que ver. Y luego nos llaman Sonyers, si es que no puede ser. No, pero es que soy catalán, ¿qué te esperas? Hay que alimentar a la bestia, hombre. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, eso sí, para finalizar, Tomb Raider sigue molando más que Uncharted. Vale, nos quedamos entonces con eso. Aitor, ¿qué juego has traído al programa? Bueno, pues yo traigo uno más pequeño que el de Tony, obviamente. Y la verdad es que es raro, porque la semana pasada traje un juego para móviles... Y esta semana vuelvo a traer otro. Espero que ya sea el último, que ya empiece a jugar otras cosas. Pero es que tenía que traer este juego que se llama Magic Rampage. No sé si os suena. No. ¿Verdad? Bueno, la verdad es que yo empecé a jugar este juego básicamente porque se podía jugar con mando. Y me evitaba el ¿con mando táctil en el móvil? Sí, lo que pasa es que yo tengo que... A ver, tengo que explicarlo. Sí, porque yo eso no lo entiendo. Mi televisor tiene Android. Ah, vale. Y entonces puedo conectarle un mando de Xbox y jugar. Qué bueno. Entonces dije, pues ya está. Me puse a buscar juegos que se pudieran jugar con mando y encontré este y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Y está entretenido, la verdad. El juego, pues a mí me recordó un montón a Ghosts and Goblins. ¿Vale? Para que os hagáis así un poco la idea del estilo de juego que estoy hablando. Es un Ghosts and Goblins un poco más modernillo, con unos gráficos así como de dibujo, con una historia muy, muy topicazo y facilona. O sea, simplemente pues un castillo con un rey, el rey ha desaparecido y hay que encontrarle, hay un brujo misterioso que... ha ido a ver al rey y de repente ha desaparecido. Uh-huh. Entonces nuestra misión es encontrar al rey y buscar a ese brujo también. Y a través de un montón de niveles hay que hacer frente a esqueletos, a muertos vivientes, uso de magia, un montón de armas, hachas, espadas, armaduras... Ya te digo, a mí me recordó muchísimo a Ghosts and Goblins y todos esos juegos en scroll lateral... Pero niveles cortitos. Sí, sí. Pero que todos esos juegos realmente siempre han sido de tener precisión, ¿no? En cuanto a los saltos, ir esquivando todo lo que sí, te vas encontrando. Exactamente, porque es muy plataformero también. Claro, ¿y cómo se ajusta eso a un móvil? Bueno, en tu caso, a tu televisor. Claro, exactamente. Yo he tenido la suerte, por así decirlo, de poder jugarlo con mando. Entonces, yo no me imagino este juego, o sea, la dificultad que puede tener jugarlo con una pantalla táctil. Hay algunos momentos que sí que requieren precisión, algunas luchas contra bosses se te pueden hacer bastante largas y entonces la suerte, yo creo que lo he jugado en modo fácil por haberlo jugado con mando, la verdad. Pues seguramente, ¿y está en inglés o en español? ¿O no, da igual? El juego viene en español, no hay voces, pero todo el texto está en español. El juego es gratuito pero tiene micropagos. Del plan de que en el juego, cada vez que matas a alguien, rompes una vasija o tal, te dan una especie de pepitas pequeñas de oro. Y los niveles vas entrando como por puertas. En el selector de niveles tienes una puerta a una tienda en la que puedes comprar armaduras, joyas, anillos mágicos, tal y cual. Y obviamente los hay muy, muy, muy caros, que o farmeas muchísimo o pagas o pasas por caja para conseguirlo. Pero bueno, supongo que tú no has caído en la tentación, ¿no? No, no. Oh. También te tientan mucho porque cuando te matan, tienes dos opciones: o empezar el nivel desde el principio, los niveles son bastante cortitos, o revivir y gastar parte de tu dinero, que cada vez que te matan es más la cantidad, para intentar que te quedes sin pasta y tener que comprar. Pero oye, mira, si es gratis y son cosas así que supongo que no es muy injusto, pues no, la verdad la pena, que no. Así es. La verdad es que bastante contento. El juego tiene unos... Ahora mismo está por... No sé, 44 niveles, pero se está actualizando, o sea, sigue recibiendo actualizaciones de niveles, ¿sí? Y la historia aún no está, o sea, hay una parte de la campaña que obviamente se cierra, pero hay como una especie de expansión, ¿no? Cada cierto tiempo van actualizando y metiéndole más niveles, porque hay como una segunda parte. ¿Y el larguillo o no? La verdad es que no, a mí me duró, empecé a jugarlo una mañana y a las 2 horas y media o así me lo acabé. ¡Hala! Ya te digo, con mando, no sé, a mí me parece que con mando todo se acelera más de lo que es y se hace más fácil. Pues ahora que has dicho lo del mando, que es como digamos el modo fácil o modo más preciso, me ha recordado que yo una vez que tenía que hacer de beta tester para un juego de móvil, tenía que utilizar mi Android antiguo porque ahora tengo Windows Phone porque, yo qué sé, soy tonto. Eso es la muerte. Mi Android antiguo estaba hecho mierda y a veces la aplicación iba como iba. Y descubrí que el juego que tenía que jugar también estaba para PC. Y como iba anexado a una cuenta, lo que hice fue jugarlo en PC hasta llegar a un nivel al que teníamos que llegar los testers. Y dije, mira, sí, págame. No, al final ni nos lo pidieron. Dios. Fue en plan una reunión y ya está. Y lo dices aquí, en antena, como quien dice. Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí. Oye, que aquí en antena se ha dicho que alguien ha robado en el game. O sea, que ya aquí vale todo. Se ha dicho de todo. Yo no he dicho ni juego, ni empresa, ni nada. Sí, como saquen cortes de aquí, nos pueden meter en un apuro, sí, sí. Sí, sí, nos matan a todos. Y otra cosilla más que tiene el juego, que no se me olvide, aparte del modo campaña, por así decirlo, tiene otro modo de... ¿cómo llamarlo? Rondas, ¿no? En el que tienes que aguantar. Y en el que sí que es verdad que se puede conseguir bastante pasta del juego, quiero decir, pepitas de oro. Mira. Cada vez van viniendo enemigos, oleadas de enemigos más fuertes y tal. Y bueno, está bien, ¿no? Para cuando te pasas la campaña, hasta que esperas que actualicen más niveles, pues te lías ahí en una especie de medio coliseo, ¿no? Yo es que de todas maneras, los juegos móviles siempre les pido dos cosas, o mis dos principales preocupaciones, que por un lado es el tema de la duración de los niveles, es decir, que no sea excesivamente largo porque es para jugar en el metro o yo qué sé, o en un momento que tenga libre y no quiero dejarlo a media. Y luego lo segundo es el tema del control. Claro, tú has tenido la suerte de tener un mando, pero un juego así de este tipo, tal y como lo describes, con la pantalla táctil tiene que ser un poquito difícil o incómodo. Me da la sensación. Creo que en pantalla táctil te vienen esos especie de botones ya predeterminados que pulsas encima de una zona y ya. Sí, pero no es lo ya mismo. Te enteras. Ya. No es lo mismo. Está claro. Los niveles sí. El juego es perfecto para si tienes 5 minutos ponerte y porque los niveles te duran 2-3 minutos. Si es verdad que, por ejemplo, en todos hay zonas secretas y tal, pero se pasan muy, muy, muy rápido. A mí me sorprende la gente que juega a juegos de lucha en el móvil o al GTA incluso. Tiene que ser muy complicado, ¿eh? Sí. Y ya digo, el GTA que incluso tienes que manejar la cámara. Ya ves. Es muy complicado, muy complicado. Pero bueno, mira, si uno tiene facilidades así... Bueno, realmente te has montado como tu propia olla, ¿no? Porque es una cosa por el estilo. Sí, la pena es que, bueno, este juego guay, pero he intentado probar otros así shooters con mando y el reconocimiento de botones, el mapping, es bastante malo. No sé si será porque el mando es Xbox y necesito uno de Android o porque el juego realmente no está... Te pone que es para mando, pero no está optimizado realmente para todos los controles de un mando. Puede ser eso, puede ser eso. Pues no sé si esto es todo lo que nos quieres comentar sobre el juego. Voy a traer yo aquí Un juego que me he comprado esta semana. No lo tenía ni pensado, pero bueno. La cosa es que yo también hay semanas en las que no tengo tiempo para nada por todo el trabajo, el estrés y tal, y cuando uno llega a las 9 de la noche, se pone la Play o lo que sea, yo lo que tengo ganas es de algo que no necesite ni pensar mucho ni meterme mucho de lleno. Entonces, claro, hay según qué juegos que si las mecánicas son muy complicadas, que si tienes incluso que entrenar para poder ser bueno, ¿no? Y hay veces que no me apetece. Entonces yo quería una aventura gráfica. Vine de jugar a Life is Strange, a juegos así, de Telltale Games también. Y digo, mira, voy a ver qué hay aquí por la Store de Play 4. Y me encontré con el Beyond Dos Almas. Bueno, es la primera y única vez que lo voy a llamar Beyond Dos Almas, porque me parece un nombre horrible. Lamentable, ¿eh? Sí, sí, lamentable. Beyond Two Souls me gusta más. Y ha costado 30 euros la remasterización. Supuestamente es porque te van a hacer un descuento luego cuando salga el Heavy Rain. Ya veremos qué descuento. De hecho, yo en el guión te he tachado Dos Almas y he puesto Two Souls. Así de buena gente. Y yo nunca había jugado a ningún juego de Quantic Dreams y no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, porque todo el mundo habla de que sí, Heavy Rain, que sé, Beyond Two Souls, que son juegos demasiado enfocados a la narrativa y que no son juegos, pero dije, bueno, yo vengo de jugar al The Walking Dead, a Life is Strange, todos estos juegos, incluso aventuras gráficas, que también quiera que no, son muy del mismo estilo, o pensaba yo, y mi sorpresa ha sido que no tienen nada que ver, ¿eh? Todas las críticas que tiene, en mi opinión, están fundamentadas. Y es normal, ¿eh? Cuando te lo pones a jugar, la única interacción que tiene el usuario con lo que está pasando en pantalla es un puntito blanco que aparece, un puntito a la izquierda, pues tú le pulsas el joystick a la izquierda, o un puntito a la derecha, pues mueve el joystick a la derecha. Eso es toda la interacción que hay, ¿eh? Esto es real. ¿Y de qué va un poco el juego, no? Sin entrar en spoilers ni nada. Bueno, como sabemos... Ay, mi Jodie. Toda la promoción con Ellen Page, que es una actriz maravillosa, me encanta. También está William Dafoe por ahí. Y básicamente va de la historia de Jodie, que es una niña que, digamos, que está ligada como una especie de fantasma o de espíritu que no se sabe muy bien, pero que están ahí entrelazados, ¿no? Entonces también puedes manejar, ese es el juego de las dos almas, que manejas a Jodie y también al fantasma. Que ahí sí que tiene como una parte más jugable, porque el fantasma se puede mover por la habitación o por donde estés, tirar objetos, en fin. Ahí está un poco la gracia, ¿no? De cara a resolver puzzles, por llamarlo de alguna manera, porque puzzles no tiene ninguno, dificultad no tiene ninguno, pero no me puedo quejar porque yo lo que iba buscando era una cosa para entretenerme sin más. Entonces yo dije, bueno, a nivel jugable no tendrá nada, pero a nivel narrativo se supone que es donde está la gracia, ¿no? Me encontraré una cosa que sea, yo que sé, la séptima maravilla del mundo. Y me ha decepcionado, no me lo he terminado, así que la semana que viene seguramente venga ya con las conclusiones finales. Pero lo que he visto, te van contando la historia con pequeñas escenas fragmentadas, como con capitulitos, te ponen el cumpleaños y te ponen ta-ta-ta, la misión, ta-ta-ta. Y claro, al principio no tiene ningún sentido un capítulo con el otro, que esa es supuestamente la idea, que está hecho como para expresar sentimientos, según leí en una entrevista, que es como lo que se siente cuando estás en un cumpleaños no te hacen ni caso, o que se siente cuando estás haciendo no sé qué, son como experiencias de Jodie que juntándolas todas te forman la historia. Pero no me ha terminado de llenar y le he visto los flecos incluso a nivel argumental. Cosas que yo sabía que iban a ocurrir antes de que ocurrieran. Y eso es algo que yo no puedo permitirle a un juego que se basa en la historia, al fin y al cabo. Y la gracia de esta nueva versión de Play 4 es que han metido un modo remezcla, lo han llamado ellos, que básicamente es que todas las escenas te las ponen tal y como en orden cronológico en la historia, tal y como se cuenta. Yo no me lo he jugado así porque supuestamente el director quiso que lo jugara de forma salteada, así que me quedaré ahí. Y nada, únicamente decir, ya para terminar, que cuando te compras el juego, tiene como una sección que pone guía del juego. Yo me metí, dije que raro, una guía para un juego que no necesita guía. Efectivamente no era una guía. Es como una especie de entrevista que se hace David Cage a sí mismo, ¿vale? El director del juego se responde a sí mismo preguntas que se hace. Y entonces pone, David, ¿qué películas me recomiendas ver? ¿Vale? Y el tío dice, pues te recomiendo películas como Whiplash, porque es muy independiente, o tal, porque es una película indie como yo, todo así, ¿sabes? Todo muy rollo indie, independiente. Y me parece un poco absurdo, la verdad, que a cualquier cosa le tenga que poner esa etiqueta. Y lo último, que sí que me parece terrible, es que pone: David, ¿qué consejo le darías a los nuevos desarrolladores? Y dice: el consejo es no escuchar ningún consejo. Lo cual me parece terrible, terrible que este señor diga eso. Pero bueno, volviendo al juego. Yo estoy un poquito descafeinado. A mí todavía no me ha terminado de llenar. A ver si para la semana que viene, que ya me lo habré terminado, digo, hostia, tiene un final que es mejor que todo lo que he visto antes. Pero está complicado. Yo, la verdad, no entiendo muy bien o critico un poco el billón por el tema de que te mete saltos. O sea, la historia no te la cuenta ordenada. Claro. Entonces te lía muchísimo, pero muchísimo. Un jugador que acaba de entrar, dices, pero bueno, ¿cómo hilo yo todo esto? Es que esto? Es eso, porque empiezas viendo a Jody, ¿vale? A Ellen Page, con la cabeza rapada, así empieza el juego, ¿no? Bajo la lluvia, tal. Y ahora de repente pasas a Jody de niña. Y tú dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Luego, Jody en una situación totalmente diferente, que no voy a decir ni nada, que no tiene ninguna unión, que luego supongo que todas las piezas se unen y vas diciendo, anda, que esto era por esto. Pero no está tan bien como yo esperaba, ¿eh? Espero que Heavy Rain... A mí me gustó más mejor. Heavy Rain. Ya es por opinión, es todo subjetivamente, la historia de Heavy Rain me gustó muchísimo más que la de Beyond Two Souls. Mm. Es que además, Beyond Two Souls... perdona, Tony. Tranquilo. Un apunte rápido y termino. Sí, sí. Beyond Two Souls tiene el gran fallo también de que nunca sientes que tus errores se vean, tengan consecuencias en el juego. O sea, da igual, es como puedes dejar el mando encima de la mesa y seguir viendo las cosas porque no va a pasar nada. O sea, es verdad. Y eso es imperdonable. Yo te iba a preguntar ¿con qué te quedarías hasta ahora? ¿Con lo que has visto de Beyond Two Souls o con Until Dawn? Pues ahí quería yo también decir, porque no he jugado Until Dawn, pero me lo quería, estaba entre Beyond y Until Dawn. Y mi sensación es que me he equivocado eligiendo. Solo digo eso, ¿vale? No quiero ser tampoco muy cruel, pero por ejemplo, escuché a Josebi de Vivo Entre Muggles, otro podcast amigo, y él precisamente esta semana hablaba de Until Dawn. Y tal y como me lo estaba contando, dije, hostias, aquí parece que incluso dentro de lo que es a nivel cinematográfico, cumple más que este Beyond, porque es lo que dice Aitor. Al final de cada pequeña escena te van poniendo, estas son tus elecciones que has hecho y cuántas personas en el mundo han tomado las mismas, ¿no? Entonces te pones, has dejado que Menganito muera, por decir una cosa aleatoria, ¿no? Y pone un 39% de los usuarios. O no te has tomado la tarta de cumpleaños, un 18%. Y eso es como la excusa que te da de, oye, que lo que tú estás haciendo o no haciendo tiene consecuencias. Pero no me lo termino de creer luego. Que te pongan un número, vale. Pero no sé. No sé ni cuántos finales tiene ni nada, ya digo. A lo mejor la semana que viene vengo y me cambia toda la percepción. Pero para mí se ha quedado un poco por debajo de las expectativas que tenía. Nada, cógete unas palomitas y pa'lante. Con tu pelijuego. Yo qué sé, es que yo esperaba que por lo menos me hiciera sentir y no me ha hecho sentir por ahora nada, Nada bueno. Así que nada, bueno, estos han sido los juegos que hemos traído esta semana, ya veremos la semana que viene. Y ahora sí, vamos a pasar a la actualidad, que tenemos muchas cosas. No sé si nos dará tiempo, pero lo vamos a intentar. Las noticias. Y lo he comentado antes por encima, Peter Molinex, padre de Populous, Black and White, Dungeon Keeper y Fable, se ha visto obligado a saltar a la palestra para desmentir su retirada del mundo de los videojuegos. Todo empezó con el hackeo de su cuenta personal de Twitter, desde la que un usuario anónimo previsiblemente publicó varios mensajes anunciando la retirada del creativo, el cese de su juego Godus y el reconocimiento de Fable 3 como su gran fracaso. Molinex recuperó rápidamente su cuenta y ya ha desmentido todo, diciendo que no, que ni se retira y que Godus va a seguir funcionando como hasta ahora. Pero el susto, yo por lo menos, me lo he llevado. No sé si vosotros en aquel momento os enterasteis o ya cuando se hizo toda la bola ya no os afectó. Yo me enteré, me acuerdo que estaba yendo a cenar con un amigo y fue en plan, Molinex lo deja. Ah, vale. O sea... Me ha tocado tampoco Molinex, he estado tampoco relacionado con él o con sus juegos, ni Black and White ni nada, que fue como, pues vale, Me pasa un poco lo mismo que con Tony. La verdad es que yo creo que no he llegado a jugar nunca ningún juego de este hombre. Y la verdad es que también noto, no, o a lo mejor es porque coincidió que justamente leí un comentario, pero he notado que hay mucho haterismo hacia este hombre. No sé por qué, no tengo ni idea. La verdad es que no le sigo en Twitter y me enteré de esta noticia por ti, por Sergio, que, uh-huh. que lo comentaste por esta red social. Yo creo que lo más preocupante del asunto es que cuando se supo o parecía que se iba a retirar, a casi nadie le sorprendió. Eso es verdad, eso es lo preocupante, porque digamos que este hombre ya lleva muchos años de capa caída, se ha visto envuelto en un montón de problemas, digamos que es como el señor Hype, ¿no? Recuerdo aquel juego, ahora no tengo en mente el nombre, que era para móvil, que era como una cajita y tú ibas dándole con el dedo y se supone que dentro del núcleo de esa caja que todos los jugadores podían dar, iba a haber una sorpresa que iba a cambiar todo el mundo del universo mundial. ¿Qué pasó? El que ganó ese experimento social, porque no era otra cosa, era un chaval de 16, 17 años, y le dijeron, bueno, aparte de que te vamos a dar los beneficios, o parte de los beneficios de nuestro próximo juego, vas a ser el dios de ese mundo, ¿no? Que es Godus, que fue el juego que al final hicieron. ¿Qué pasó? Que a ese señor, a ese niño que tenía 16, 17 años, fue creciendo, tiene ya 21 años, 22, y ni ha visto el dinero que le prometieron, ni siquiera le han llamado para decirle nada sobre el juego, o sea que se han metido una serie de problemas y de berenjenales, por lo mismo, porque este hombre vende humo y lleva mucho tiempo así, o sea, no hay que quitarle el mérito que tiene, porque ha hecho juegos que son muy importantes, ¿vale? Pero de eso hace ya 20 años. Sí, para mí Moulinex, bueno, los hermanos Moulinex han hecho mucho por la industria, pero ahora mismo la carrera de este hombre está en coma. No hay otra manera de decirlo. Pero por eso incluso el troleo que le hicieron no lo entiendo. ¿A quién querían perjudicar? Porque a nadie le importaba, siendo, a ver, sin ser cruel, ¿no? Pero no sé, fue un poco absurdo. Pero vamos, en fin. Simplemente había que mencionarlo porque me llamó mucho la atención. Creo que duró una hora o dos desde que se publicó el primer mensaje hasta que se desmintió después. Y fue bastante, vamos, bastante gordo. Voy a montar aquí una conspiración. Yo creo que fue él mismo para tener un poco de popularidad y un poco de atención. Uf, Dios. Porque nadie recupera una cuenta tan rápido, por favor. Al menos un día. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pues ya me dejas con la duda, yo ni me lo había planteado. En fin, ya veremos la próxima semana, a lo mejor salta el escándalo de hemos descubierto que ha sido él mismo, ¿no? Lo típico, que se ha raptado en su casa. Pero tú sabes. Habla consigo mismo, como David Cage. Sí. Pero tenemos que pasar a otra noticia ya un poquito más seria, y es que, bueno, la compañía Bungie ha anunciado a través de su web oficial que abandona su presidencia Harold Ryan, un ejecutivo que llevaba con el estudio en labores de principal responsable en todas las tareas de los juegos desde el año 2000, antes incluso del lanzamiento de Halo Combat Evolved, el original. Lo único que han dicho, o parece ser, es que, bueno, seguimos comprometidos en cuanto a crear grandes experiencias en Destiny. Y es que, a ver, la preocupación de que se te vaya el presidente de Bungie, sobre todo, es Destiny. Destiny, tenía que salir Destiny 2 ahora en septiembre, al final no va a salir, se ha retrasado, no tiene fecha, no se sabe qué va a ocurrir, y ese es el miedo, ¿no? ¿Por qué se te va el presidente de una compañía tan grande, sin venir a cuento? A ver, tampoco lo puedes saber, a lo mejor es una cosa personal de él, o no se sabe. Con respecto a Destiny, opino que han hecho lo correcto, que han visto que era un juego que hasta ahora era insípido, o al menos eso decían los usuarios. Le han metido contenido que los usuarios les han encantado muchísimo, el tema de las motos y demás cosas. Y es que, tal y como estaba Destiny, creo que un Destiny 2 no era el momento. Es lo que ha pasado con Assassin's Creed. Después de Unity no había que hacer Syndicate, al menos no con un año de diferencia. Y con este señor, pues no sé. No sé qué habrá pasado, yo le deseo lo mejor. Y a la compañía también, por supuesto. Sí, el tema de Destiny, hay un artículo muy interesante, no sé si lo publicó Forbes, Kotaku o un sitio de estos, en el que explican que, a ver, lo que fue el lanzamiento de Destiny, hubo muchísimos problemas, contenidos que no salieron, despidos al guionista por, en fin, por no cumplir o por no seguir la línea que tenían marcada. Está claro. Sí, sí, pero vamos, una serie de cosas que al final la idea que tenían no salió como tenía que salir, y todo lo que no dio tiempo al lanzamiento lo han metido a través de las expansiones. O sea que el juego, tal y como estaba concebido en su origen, es lo que a día de hoy es ya con el Rey de los Poseídos y con todas las anteriores. Es que se ve realmente que el juego original, John brilla por su ausencia, y ha sido a través del Rey de los Poseídos donde por fin le han metido un poco de guión, de cordura, sí, y un poco de conexión a todo. Uh-huh. Aún así, no olvidemos, no es un juego normal, es el videojuego más caro de la historia. Oh. No, hay que, no. O sea, vende camisetas. Solo por el tema de la inversión ya hay que verlo de una forma un poco distinta, porque es que es un juego carísimo de producir, que dudo que haya dado todos los beneficios que debía dar. Al menos no creo. Bueno, yo esas cifras tampoco me las creo, porque las cifras también fueron parte de la promoción del juego, ¿vale? Salió en muchísimos periódicos generalistas solamente por el hecho de, no, 500 millones ha costado este videojuego, ¿sabes? Yo creo que todo fue marketing, ¿eh? No sé esas cifras si son reales o no. En cualquier caso, Destiny 2. Es que claro, cuando se anunció el 1, la idea, según ellos, ¿eh?, esto es literal, querían hacer una especie de universo como Star Wars. Y claro, se les ha quedado muy por el camino. Yo, Destiny 2, lo espero con ganas. No, tampoco me voy a volver loco ni voy a perder la cabeza, porque me he enganchado a Destiny desde hace muy, muy, muy poquito y juego relativamente poco, lo reconozco. Pero, a ver, yo tengo fe. O sea, la idea está muy bien. No hay mucha competencia de juegos online en consolas, ¿eh? A mí lo que me turba un poco... A ver, esta gente dijo que iban a intentar hacerse un Warcraft aquí... con Destiny, y va a durar 10 años las expansiones. Pues me estás hablando de Destiny 2, es que va a salir algo totalmente distinto, o sea, algo fuera del 1, que no va a poderse descargar en el 1. Uh-huh. La base del 1, quiero decir. No, yo creo que seguirá la misma base. Aquí hablo por hablar porque los entendidos son Fran, el oyente primigenio, y también Alberto... que Lema, que nos escucha también a veces. O sea, ellos son gente que juega al Destiny y sabe todo lo que ha ido pasando. Por ejemplo, sí que sé que la Tierra iba a tener mucho más peso del que ha tenido al final, y que supuestamente en Destiny 2 es lo que le van a dar. O sea, aparte de otra serie de planetas que estaban pensados para el 1. ¿Que es cierto que en vez de Destiny 2 lo pueden llamar expansión? Bueno, sí, da igual. Si las expansiones valen lo mismo que un juego normal, sí. Voy a dejarlo ahí. Yo, lo que sí, ya para terminar este tema y dejarlo aquí, sí que quiero recalcar que la idea de que Destiny iba a durar 10 años es la marca Destiny, ¿vale? O sea, no el juego Destiny 1, por ponerle un nombre. Ah, vale. Entonces, yo sí que creo que puede durar 10 años perfectamente. Este es su segundo año y, bueno, pues se ha repuesto de todos los lastres del camino. Y ya está, y luego veremos lo que va pasando con el juego. Vamos a otra muy buena, otra noticia. Origin Access, bueno, el nuevo servicio de suscripción para jugadores de PC en Origin, que ya está disponible en España. Origin Access, ¿qué es lo que es? Bueno, pues la idea es que van a ofrecer de lanzamiento a los jugadores una selección de 15 juegos para PC que se van a poder disfrutar de forma ilimitada por solo 3,99 euros al mes, es decir, 4 euros. Entre los juegos que ya hay anunciados para este mes está Battlefield 4, Dragon Age Inquisition, Los Sims 3 y This War of Mine. La idea, según Electronic Arts, es que estos juegos se vayan ampliando, pero sin quitar los que ya hay. O sea, cada vez va a haber más. Y hay muchísimo más. Aparte de poder jugar esos juegos de forma ilimitada, también vamos a poder probar los lanzamientos que vayan sacando por tiempo limitado antes de que se publiquen o lleguen a las tiendas. Por ejemplo, ahora en febrero está el Unravel y el Plantas contra Zombies Garden Warfare 2, que cualquiera que esté suscrito a este servicio lo va a poder jugar antes. Y bueno, luego también va a haber una serie de descuentos del 10%, de que si tal y cual. Y esta es la grande rasgo lo que es la noticia. A mí me interesa, ¿eh? Un servicio en el que puedes jugar de forma ilimitada una serie de juegos por 4 euros. Que son 4 euros, ¿eh? No sé qué el parece. El servicio de streaming en los videojuegos, quien lo imponga lo va a hacer bien. Es la razón por la que la gente no compra un juego en la eShop que es súper antiguo y cuesta lo mismo que un mes de Origin Access. Lo mismo que pasa con un juego antiguo en PlayStation Now, o como se llame, si es que existe eso ya a día de hoy. El mercado del streaming debería potenciarse mucho más. Y tiene narices que haya sido justamente Electronic Arts la primera en meterlo bien. Bueno, no es streaming. O sea, no sé a qué te refieres con streaming exactamente. Perdón, es que asocio streaming con Netflix. Vale. Bueno, el sistema de Netflix. Pagar y de alquiler, tanto al mes, sí, para acceder, sí, a una librería. Sí. Uh-huh. Y la verdad, por lo que parece, está mejor incluso, vamos, incluso, es muy fácil que esté mejor que el Plus, por ejemplo, por el Sí, hecho sí, de que sí. el Plus es acumulativo, es decir, si llegas el mes número 3, lo que ha habido en el mes 1 y en el 2 ya no lo tienes, porque no lo has añadido a la biblioteca. Aquí sí, aquí es que no te lo Exacto. van a quitar. La verdad A mí que me interesa está muy muchísimo. bien la idea. Y me sorprende que Steam no haya sido la más rápida en implementar esto. Bueno, Steam, a ver, es distinto. Steam juega con muchísima, con una librería totalmente sideral de tamaños, con descuentos muy bestias y con un talento indie exclusivo o no exclusivo, pero que está ahí y que más barato que ahí no lo encuentras. Es una liga distinta para mí. Bueno, esta gente ha dicho que quiere competir con Steam, pero es cierto que para mí son cosas muy diferentes. Ten en cuenta también que Electronic Arts tiene una serie de juegos que son suyos, ¿no? Sus propias licencias. Steam tiene que Claro. estar como negociando, supongo, y es más No, complicado. Steam no los tiene, yo creo. Battlefield, yo creo que en Steam no lo puedes encontrar. No, Claro. pero creo que algunos de Star Wars sí, creo que eran de EA. Antiguos, sí. Y algunos Battlefield antiguos, tipo Bad El Company, creo, o alguno sí, de el esos. 1942 o como se llame ese, sí. Pero está bien que EA espabile, quiero decir, le corresponde a los que van por detrás el atreverse con estas ideas para pillar al grande. O sea que me alegro bastante por esta noticia. Y espero que poco a poco muchas compañías vayan imitando a EA, que me parece increíble que estemos hablando bien de Sí, EA. esa frase yo nunca creí que la escucharía, pero un servicio así de paga tanto al mes y accede a esta librería es que es algo que se tiene que empezar a hacer ya en los videojuegos, si no, mal vamos, y la gente lo quiere. No, yo sí que veo el intento que continuamente, de hecho ha salido esta semana también, no lo he metido porque había demasiadas noticias de Electronic Arts intenta acercarse a los jugadores de PC, Electronic Arts intenta quitarse la imagen de mala con el consumidor. El intento está, ¿no? Sobre la mesa. Si la idea funciona, que ya os contaré porque yo creo que lo voy a pagar, o sea, 4 euros nada más que por el Dragon Age, por ejemplo. Es que lo amortizas. Y si a eso le Claro. sumas el Battlefield, los Sims o cualquier otro, está increíble. Yo creo que Sí, lo puede amortiza seguro. incluso erradicar parte de la piratería. Pasa como en el cine. Cuando han puesto las entradas de cine baratas, la gente ha ido. O sea que yo Sí, es pienso que verdad. el efecto puede ser similar aquí. Sí, tienes la Poner razón, sí. estos pagos tan baratos por alquiler, por así decirlo, de juegos, parece muy, muy bueno. Esto estaba en One, al parecer, ¿eh? Sí que yo me acuerdo cuando se anunció para One, pero no le he seguido la pista, ni siquiera sé si costaba también 4 euros. No sé si alguien que tenga la consola lo sabe, porque a mí lo que me sorprende es el precio y el hecho de que no te pongan muchas trabas, como otras compañías hacen. No recuerdo el precio, pero creo que ahí se llamaba EA Access, si no estoy equivocado. Claro, bueno, aquí como es Origin, pues por hacer la gracia. Ya veremos a ver cómo avanza el tema. Ya os contaré, porque yo creo que lo voy a pagar. Y lo dejamos ahí. A lo mejor ya vengo la próxima semana y digo, me han estafado, esto no funciona. No lo sé, no lo sé. Pero sí que como que la idea que teníamos hace un año o dos de Origin es lo peor, ¿no? Y como programa, o sea, como servicio, ¿no? Todo el mundo, que si Steam, Origin, no compren nada en Origin, por favor. Si eso va fatal. Poquito a poco ha costado, pero la imagen se va cambiando. Y es un servicio tan lícito y tan normal como cualquier otro. Otra noticia, venga, aquí ya hay salseo, esta está bien. Esta nos mola. Assassin's Creed 3 fue la única entrega de la saga que ha sido porteada a Wii U desde las versiones de PC y consola. Pues bueno, Maxime Baudouin, uno de los antiguos desarrolladores de aquella edición para la consola de Nintendo, ha hablado sobre los entresijos de aquel trabajo para un medio especializado en videojuegos. Y lo que ha dicho este señor, uno de los desarrolladores de Assassin's Creed 3 para Wii U, es: estaba muy emocionado con el desafío, ya que mucha gente en Ubisoft no creía que se pudiera conseguir. Todos los juegos de la saga Assassin's Creed son muy intensos en términos de utilización de CPU y GPU. Y es que creedme si os digo que vuestras videoconsolas estaban al máximo cuando os movíais por ciudades como Boston o Londres. Wii U era menos poderosa que Play 3 y 360, al menos sobre el papel, así que las cosas no estaban a nuestro favor. Teníamos que hacer un port directo, sin nada de cambio sobre los datos, solo optimización de código, entonces es más barato hacer un port directo que reducir la calidad de todos los materiales. Bueno, pues después de alrededor de un año llegamos a un punto donde parecía obvio que habíamos llevado a cabo un port con éxito del juego, con similares rendimientos a las versiones de Play 3 y 360. Fue un gran éxito, incluso los ingenieros de Nintendo se sorprendieron de que lo lográramos. ¿Esto lo creéis? O sea, Tony, como desarrollador, es... aquí se han dicho muchísimas cosas, así que vamos a ir por parte, porque Assassin's Creed es muy intenso a nivel de CPU y GPU, vale, pero ¿es más poderosa 360 o Play 3 que Wii U sobre el papel? Si te soy sincero, no me sé las especificaciones totales de 360, PS3 ni Wii U. Sé datos de ciertos componentes, pero totales no. A ver, sé que Play 3 y 360 tienen una CPU con más núcleos que Wii U. Pero, claro, es tecnología distinta, es tecnología más añeja la de Play 3 y 360. Con lo cual esos núcleos no rinden al nivel de los de Wii U, que no recuerdo si tiene dos o tres. Bueno, pero incluso así, que la gente, los propios ingenieros de Nintendo se sorprendan de que funcione Assassin's Creed, ¿tú lo ves lógico? Sí, porque, a ver, claro, Uy, uy. A ver, es que es difícil, porque Assassin's Creed utiliza mucha CPU y mucha GPU porque no tiene una muy buena optimización. Y además, bueno, hay mucha chicha ahí, porque toda la IA de cualquier monigote, que aunque no es importante, está ahí, pues hay que moverla con la CPU. Cualquier rincón tiene que estar, aunque esté con las texturas bajas o lo que sea. Y porque, bueno, no, sí, popping también hay. No sé, hay muchísimos elementos, pero yo creo que sobre todo era por eso, porque no había una optimización muy buena ya en sus versiones de consolas anteriores, y porque la estructura de Wii U era, la arquitectura es muy distinta a la de una Xbox 360 y de Play 3 ya ni hablamos. Y si era un port directo, con solo optimización de código, pues normal que viesen eso, pues un poco una locura, porque lo que tenían que haber hecho, porque luego la versión de Wii U fue la inferior, aun siendo más potente que 360 y Play 3, pues lo que tendrían que haber hecho era un port adaptado a esta arquitectura, pero por falta de tiempo, supongo que fue, pues no lo hicieron. Hicieron un port como pudieron, que salió jugable, inferior a las otras, pero jugable, y que bueno, pues que está ahí, no sé. Eso sí, también has dicho que Assassin's Creed 3 fue el único port que hicieron, el 4 también está en Wii U. Sí, pero a ver, según la noticia, ya digo, no sé, es la única que ha sido porteada desde las versiones de PC y consola. Tampoco lo entiendo, porque es cierto que ha salido el 4, pero en fin. Claro, y el 4 no fue una versión sola para Wii U, ni de coña. Bueno, pues o sea, a la gente no. De 3D Juegos, muy mal. Habéis hecho la noticia muy mal. Además, yo he leído, yo eso no lo había leído. Yo había leído que empezó con solo dos programadores y que era todo un infierno y luego pusieron más y que no sé qué, no sé. Porque esta será la versión edulcorada, creo yo. Aquí no se meten con nadie ni nada, sí, sí, sí. No sé, a mí es que me sorprende todo, porque Assassin's Creed se ha movido hasta en una caja de cartón. Está funcionando en todas partes, en una PSP, en un móvil, en una DS. Que tú me digas ver, que a te ver, costó a ver. La vida. Bueno, a ver el que no es la misma es versión. Vale, bueno. Pero, no sé. A mí, yo creo que esto ahora es como remover la mierda. Decir esto ahora no viene a cuento. También sí. Te digo una cosa, normal que les cueste porque vaya optimización de mierdas que hace Ubisoft, pero no en Assassin's Creed, en todos los juegos. Te lo digo, los juegos que más me cuesta mover son los de Ubisoft. A ver, todos no, Far Cry se mueve perfectamente. Por algo será. Yo creo que es que cada juego lo hace, cada franquicia lo hace un equipo distinto, porque Far Cry es una optimización brutal. No sé, yo que como juego en consola no te puedo decir. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Otra cosa sí que no me quiero dejar pasar, ya que estamos hablando de Ubisoft... Estos días, la beta de The Division, ¿alguno de vosotros ha tenido la suerte de jugarla? Yo he tenido la suerte de no jugarla. Yo también. Uy, no me sale así. Yo tengo que decir que... pues yo la pedí, ¿vale? Porque hay una página para meterte. Y recibí hace 2 días un email diciendo... señor Sergio, porque además te hablan así. Señor Sergio, tenemos una cosa muy importante relacionada con The Division que contarle. Te metes en el email y te dicen... Ha sido cancelado. Sí, te dicen, no vas a jugar porque hay demasiada gente. Así, a cuchillo, ¿eh? Y yo, pues nada, vosotros lo perdéis. Te lo juro. Y ha sido hoy, antes de grabar el podcast, hace una hora, que me han dicho, señor Sergio, aquí tienes la clave. Son 20 gigas y se acaba esta noche a las 12 de la noche la beta. Y yo, muy bien, enhorabuena por vosotros. Pero bueno. Pues que este juego viene ya rodando, cayendo en picado, desde que lo anunciaron. No, sí que tengo que decir que la gente que lo ha estado probando, Marta, por ejemplo, que la ha visto por Twitter, que ha estado probando la beta, le está gustando. O sea, hay mucha gente que también yo conozco que parece ser que es divertido. Me encantaría poder haberlo probado, pero no me han dado la beta. Entonces, bueno, pues yo sí que tengo fe, ¿vale? Que tenemos el downgrade gráfico y tal. Pero bueno, es cierto que los juegos es algo más que gráficos. Con que funcione a nivel jugable y a nivel de online, que es la gracia de este The Division, por mí es estupendo. Y a ver los bugs, sigue siendo Ubisoft. A ver, a ver. En fin, otra cosa, pasamos. Tráiler de Final Fantasy XV. Esto hay que comentarlo, salió esta mañana, porque estamos grabando el domingo. Hay que decir que el juego sale, bueno, no se sabe cuándo sale el juego, yo me aventuro a decir que es septiembre, pero la fecha oficial la vamos a saber el 30 de marzo. Así que hay que estar pendiente. Lo que sí tenemos es un vídeo, un nuevo vídeo jugable que han publicado con motivo del nuevo diario de desarrollo, ese ATR que hacen. Y no sé, ¿vosotros lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Pues sí, no lo he visto, estaba durmiendo. Yo sí lo he visto a recomendación tuya, Sergio. Sí. Y me ha molado mucho. O sea, he empezado a verlo y, a ver, no tengo mucha idea de la historia, no sé quién es el tal Noctis ni nada, porque yo de... El Final Fantasy más moderno que he jugado ha sido el 10, el original, o sea, Dios. Imagínate. Entonces, me ha gustado mucho... Bueno, el principio del vídeo ese parece un poco Snake... vitaminado, sí, es verdad. Con esa infiltración, pero luego cuando ya le descubren y tal y empiezan a meterse de leches, la verdad me encanta. O sea, el único pero que le pongo a este juego es que cuando salen los créditos no ponga PC. Bueno, cuestión de tiempo, pero sí que lo más llamativo, al menos de entrada, ¿no? Para los que seguíamos ya el juego, es el tema de la infiltración, bueno, del sigilo, ¿no? Que parece como que también en la demo se vio que teníamos que seguir a ese monstruo hasta su guarida, y aquí, al Bejimo hasta su guarida, y aquí también hay como un momento en el que, oye, cuidado, que no te pillen, porque si no se puede liar. Y es muy interesante, ¿no? Porque Final Fantasy, cada entrega cambia totalmente la jugabilidad, aunque tenga una serie de señas de identidad, y parece que aquí también lo va a hacer. Sí que está el tema, por ejemplo, de los ataques combinados, no sé si te ha llamado la atención o qué, pero está muy chulo, ¿eh? Como puedes jugar con los compañeros de equipo y, oye, pues uno le ataca desde un lado, otro desde otro. Me parece interesante. Está muy interesante. Y la verdad, no sé si tengo que preguntarte, tú que eres el experto en Final Fantasy, ¿este juego tiene alguna conexión con el 13 o algo así? No. Bueno, comparten universo, ¿vale? La Nova Crystalis, es cierto que comparten una serie de elementos comunes, toda la simbología de los cristales y tal, pero a nivel argumental, absolutamente nada, por suerte. Así no hay que... que jugarse el 13 para nada, gracias a Dios. Como curiosidad, sí que aparece una mujer dragontina, no sé si te has fijado, una mujer así con esa armadura. Sí. Con un casco aparente. Sí. Bueno, hay opiniones de todo tipo, ¿no? Hay gente a la que le ha gustado y gente que no. Pero lo curioso es que esa misma mujer se vio hace 5 años en un tráiler de Versus 13. Así que todo el material no se desechó, por lo que se está viendo poquito a poco. Vaya, muy interesante. Y luego también más cosas, Noctis, vamos a poder jugar también con él de niño, que tiene pinta de ser muy interesante. A mí me encanta sobre todo eso, cómo tocan la infancia o cómo parece que la van a tocar, que eso me encanta. Más cositas, la magia han dicho que incluso los efectos climáticos como la lluvia van a hacer que si tú utilizas piro tenga menos efecto o no funcione tan bien. O yo que sé, la magia hielo la puedes utilizar para congelar charcos, o electro, si la utilizas sobre el agua puedes electrocutar a los enemigos. Parece que desde luego se han enfocado en darle una cierta profundidad a la jugabilidad. Buena pinta, y el 7 remaster sigue por aquí, bueno, lo que nos espera. Bueno, yo solo te digo que en mi cuenta de Amazon me meto y me pone, tienes 2 pedidos, y son las 2 reservas que tengo, del 15 y del 7. En fin, vamos a pasar a otro tema porque Final Fantasy XV va a salir cada 2x3 y esta noticia la he metido, admito que por gusto, o sea, la de Final Fantasy y la que voy a decir ahora. Y es que hace ya varios años que empezamos a oír de Detective Pikachu como una futura propuesta de Nintendo, incluso se vio una demo técnica. Pues ya tenemos el título definitivo, se ha anunciado oficialmente e incluso se ha visto un tráiler. Se va a llamar Detective Pikachu Birth of a New Combination y se va a lanzar en 3DS en Japón el 3 de febrero, o sea que está ya aquí. Cuando salga el podcast ya habrá salido Detective Pikachu. Y parece muy interesante, ¿no? Porque es la simpática criatura, ¿no? La marca más conocida de Pokémon y casi de Nintendo, que va a ir resolviendo crímenes con su propio sombrerito, como si fuera Sherlock Holmes, con esa voz tan grave. Sí, sí. Es todo demasiado raro, tío. Ay, de hecho, resolviendo asesinatos con voz. ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Quién ha metido mano aquí? No sé. Pero ¿a ti qué te ha llamado más la atención? ¿El tema de la voz? ¿El tema de ir resolviendo asesinatos? Sí, sobre todo lo primero, más que hablara, ¿no? Que le hayan puesto una voz. O sea, no sé. Que le hayan puesto esa voz. Sí, bueno, a ver, no sé. Yo el vídeo que he visto está en japonés. Yo no sé si está doblado al inglés. Pero no. Es eso, o sea. Me parece súper raro, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en la serie Meowth hablaba y tal, y bueno, pues estás acostumbrado a tal, pero no sé, se me ha hecho súper raro. Y seguro que va a haber mucha polémica por a ver quién dobla en la versión, si llega aquí a Europa, claro, quién lo dobla. La polémica ya existe de gente pidiendo a Danny DeVito, que yo me he quedado flipando. Porque, o sea, la voz en japonés de Pikachu es como de un pederasta cincuentón. Y desentona mucho. Que va, tío, hay que meter a Alfonso Vallés ahí con su pero qué coño. En Pikachu, me tiene que dar guapísimo. Pero además, el niño que lo acompaña artísticamente también está como fuera de lugar. Es muy estilo cómic, ¿no? O solo me lo parece a mí. A mí parece como de Pixar todo. O sea, a cada uno le parece una cosa. Pero sí, sí. Podrían hacer un crossover con Layton. ¡Oh! Molaría, molaría mucho. Pero además, no sé, a ver, que cojan una franquicia conocida, hagan algo totalmente distinto, porque esto de Pokémon no tiene nada, no. Y hagan un juego de 12 euros, oye, bienvenidos al experimento. Sí, chapó, por mí genial. Sí que toda la crítica, toda la polémica que yo he estado leyendo, que son polémicas absurdas, está el tema de la voz, porque la gente dice, bueno, ¿cómo puede Pikachu hablar? Vale, también hay gente que dice, bueno, la versión femenina de Link habla, así que un poco tonto, o incluso el mismo Pikachu en Mundo Misterioso también habla, así que realmente da igual, no deja de ser una chorrada, si tiene que hablar que hable, si tiene esa voz, todavía mejor, que no sea una cosa súper infantil de hola, ¿qué tal?, no sé qué. Por a ver, mejor. De Mickey Mouse no le pondría, pero de niña anime sí que se la pondría porque encaja más. Y lo único que hemos oído de él es un pica pica y cosas de estas en plan voz súper aguda. No, pero que cambie de registro, que cambie. A mí me gusta más así. Lo que me ha sorprendido, las imágenes, las poquitas imágenes que se han visto de gameplay real, se veía demasiado bien en 3DS. Se ve muy bien, se ve muy bien. ¿Qué han hecho? ¿O era una new 3DS y nos han engañado? No sé. No, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Habrán aprovechado que hay pocos elementos en pantalla, como hicieron con los Revelations, Resident Revelations. A mí me molesta que los modelos que se han visto del juego sean mejores que los de cualquier juego de Pokémon que hay en 3DS. Es que es verdad. Eso es como cuando te sacaron la aplicación de la Pokédex 3D y tú veías, Dios, qué bien se ven los Pokémon, ¿no? Y luego te sacan los juegos y no tiene nada que ver, siguen con su estilo 2D, que bueno, que vale, muy bien. Pero oye, tienes una consola con cierta potencia, utilízala. Y este se ve muy bien, como decís. Muy bien, muy hombre, bien. Hombre, la verdad es que los Pokémon de 3DS podrían estar mucho mejor, técnicamente. Hay texturas muy pixeladas. Ya veremos. Pronto veremos a Pikachu en la nave del misterio, ¿no? Resolviendo sí. Casos. Lo traeremos aquí, por favor, que lo doblen al español y metemos cortes en el programa del propio Pikachu. Quiero eso. Bueno, ahora vamos al interludio musical. He elegido una canción de un grupo que aquí ya es muy familiar, muy conocido, pero quería meterlo. Es Sharp Chess. El tema es Leave a Trace. Y el grupo Sharp Chess, aparte de porque salieron en los Game Awards, también han metido música en juegos como Gran Turismo o FIFA 14. Y el tema este es, yo creo que el más conocido que han tenido, de su último disco, y suena así. Thank you. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana. Con esta música casi de cuarto milenio, ¿no? De milenio 3. Vamos a empezar con un análisis que, sin ánimo de poner los dientes largos a Frank, el oyente primigenio, que nos lleva pidiendo mucho tiempo que analicemos Metroid Prime, le hemos dado una vuelta de tuerca a ver qué sale con el título que traemos hoy. Sorprendiendo a público y prensa en el pasado E3 de 2009, se anunció el desarrollo de lo que prometía ser el heredero directo de Super Metroid, titulado Metroid Other M. Ese es el título que hemos elegido para el análisis de esta semana, porque surgían una serie de dudas y que aún hoy creo que está bien que aquí las planteemos y a ver si conseguimos esclarecer algo. Recordemos, 2009, se presenta un tráiler que transmite muy buenas sensaciones, surge la duda, surge la expectación, sobre todo al saber quién iba a estar detrás del desarrollo de Metroid Other M. Y es que esa complicada labor recaería en la llamada Project M, que no es más que el conjunto de varias desarrolladoras, entre ellas Team Ninja, compañía reconocida, muy reconocida, por títulos como Ninja Gaiden o Dead or Alive. Y claro, las dos preguntas que surgen o que surgieron era, bueno, ¿cómo se podía encajar que una empresa externa que nunca había colaborado con Nintendo se encargara de desarrollar la secuela de una de las franquicias más importantes de la industria? Esa es una. Y luego la otra ¿es un digno sucesor espiritual de Super Metroid como intenta? Bueno, aquí están las preguntas, a ver si al final del análisis somos capaces de contestarlas. Pero lo primero, Aitor y Tony, ¿habéis jugado los dos al juego? ¿En qué? ¿Se ha sido recientemente o fue en su momento? En fin, para situarnos un poco. Lo jugué hace menos de un año, si no recuerdo mal. De hecho, lo estaba rejugando en plan, a ver si ahora sí que me lo paso, y no me lo pasé. Vaya, vaya. ¿Y Aitor? Yo sí lo he jugado, no de inicio, lo jugué hará algo más de un año. Y sí, sí, me lo he acabado y con una grata experiencia. Bien, bien, porque este juego ha sido muy vilipendiado, no sé si con razón o no, para mi opinión no, por salirse un poco de lo que fue la saga Prime, más enfocada a lo que era un poco, no sé, la investigación del entorno, por llamarlo de alguna manera, toda esa ambientación, contexto y tal. Y aquí se sale de todo eso. Tenemos sobre todo lo más llamativo, que juega con la cámara en primera y tercera persona. Se asemeja más a los Metroid convencionales, antes de la época Prime, ¿no? En ese sentido, más de scrolls, de scroll claro. Lateral. Sí, sí, es que, vamos con algo claro, la saga Prime es una subsaga, es una, no digo spin-off, pero se aleja del espíritu Metroid de los primeros Metroid. O sea, realmente Other M está siguiendo está heredando directamente de los primeros Metroid. Obviamente no se le puede comparar con un Metroid Prime porque no es el mismo tipo de juego. Yo creo que ese fue el primer chasco que se llevó mucha gente, que a lo mejor no le seguía la pista, y lo que se encontró, pues lógicamente te puede decepcionar si no es lo que esperas. Pero también cuando nacieron los Prime como subsaga, la gente estaba en plan, ¿pero qué hacéis? ¿Que os vais a cargar la saga? ¿Cómo que primera persona? ¿Estáis locos? Y luego mira, La gente nunca está contenta. Eso sí, esa es la conclusión obvia, ¿verdad? Sí, sí, porque Federation Force pinta muy bien. Pero quiero decir... Bueno, fuera de aquí, ya no te queremos. Fuera. Corramos un tupido velo. Pero sí es verdad que, vamos a ver, Metroid Other M no engaña a nadie, porque no pone Prime por ningún lado. Exacto. Uh-huh. Es verdad, sí. Yo creo que, al menos a mí, lo que más me interesó, que yo sí que me lo pillé de salida y, bueno, pues fue un tema muy interesante, por cómo me iba a enfrentar al juego sin saber absolutamente nada de lo que me iba a encontrar. Es el tema del trasfondo psicológico, ¿vale? De Samus. Por primera vez se decía de que íbamos a saber más del personaje, ¿no? Cómo se iba a construir sus inicios, por llamarlo de alguna manera. Y es que sigue este Other M el marco histórico con el que terminaba Super Metroid. No hay ningún spoiler, porque de hecho el juego termina recordándonos el final del juego. Claro. En el que, bueno, acabamos con Mother Brain con la ayuda de un Metroid. Bueno, pues así como inicia la aventura con un pequeño flashback en el que ya comprobamos la evolución que ha tomado la saga desde aquel Super Metroid, que recordemos, hace 15 años desde Super Metroid a este Other M. Una diferencia que, claro, cuando ves la cinemática, ni siquiera parece Super... Bueno, es normal que no parezca Super Metroid, pero... Obviamente, sí. Es que realmente increíble. Es increíble que eso se esté viendo en una Wii. Es que a mí esa cinemática me parece espectacular. Yo pensé lo mismo. Gráficamente es de los pocos juegos junto con Smash que aprovechan el disco de doble capa de Wii. Y de verdad, madre mía, vaya graficazos tiene este juego para Wii, ¿eh? Es increíble. Sí. Yo me fijé en dos detalles. Las cinemáticas, que parecen casi de alta definición, incluso la consola no pudiendo permitir la alta definición, pero es que se veían súper, súper bien, súper nítidas. Y luego también cómo brillaba la armadura de Samus, que parece una cosa súper tonta, pero sí, pero cómo impactaba la luz, todo. Me parece maravilloso ese aspecto, que ya luego lo comentaremos. Pero siguiendo con la historia, la cosa es esa, ¿no? Empezamos viendo el flashback ese, se despierta Samus en la enfermería de la Federación Galáctica, y ahí es cuando, digamos, que nos hacen como una especie de tutorial, como lo típico de, a ver si te has despertado bien de todo lo que ha ocurrido, a ver, mueve la mano izquierda, no sé qué, ¿no? Un poco las tonterías estas. Sí. Y luego vemos otra cinemática, y ahí cuando ya empieza lo interesante, y es que acudimos a una extraña nave tras escuchar una llamada de socorro. Ahí lo vamos a dejar, ese es el pretexto que inicia toda la aventura, donde hay un montón, eso sí, de giros de guión, ¿eh? Hay muchísimos, y no sé si a vosotros os parece de verdad que descubrimos una Samus más humana, más realista, porque hay gente que no se lo terminó como de creer, o de que parecía muy forzado, no sé. Para mí, sí me convenció. Es un... digamos que por fin conocemos algo de Samus. Porque al menos yo, que solo había jugado a los Prime, era como, estoy aquí porque estoy aquí, ¿quién es Samus? ¿Por qué es cazarrecompensas? Y eso se va explicando, y creo que está muy bien explicado. Y sí que es verdad que a lo mejor la historia la deja un poco como a una colegiala indefensa. Sí. Pero vas viendo que no es así, vas viendo que a pesar de que, pues sí, te dice, pues le ha pasado esto, pues ha estado mal por esto, pues con esta persona ha tenido esta relación. Pero es una manera de humanizar un personaje que, en mi opinión, era necesario humanizar. Entonces damos por hecho que para ti Other M es necesario las franquicias ya puestos, ¿no? Sí, porque claro, es que siempre estaba sin ningún pretexto y lo necesitaba, al menos yo lo necesitaba. No puedo estar más de acuerdo con Tony. Por fin podemos ver un poco a la Samus más humana, no al traje. Sus relaciones, ¿no? Cómo se relaciona con otras personas. La vemos con sentimientos, no es un exoesqueleto. La vemos con voz. Y con voz, con un doble. Bueno, me encanta la voz de Samus. Sí. Y es eso también, cómo se relaciona, como tú has dicho, con el resto de miembros de la tripulación y con el capitán. Que es cierto que al final peca, a lo mejor, de como en otros juegos de Metroid, que al final siempre cumple órdenes. Aquí no, lo puedes disfrazar de lo que quiera, pero es lo mismo, normalmente, ¿eh? Ahí es cierto que no hay mucha evolución, pero sí que ahora vemos una Samus que tiene sus propios temores, que siente miedo cuando se encuentra toda esa nave, que no sabe lo que está pasando. Y eso se nota, ¿eh? Yo alabo el trabajo del Team Ninja de proponer otro punto de vista, otra perspectiva de una saga que ya todo el mundo conocía y que a lo mejor en el tema jugable, ya entraremos después, no podía aportar demasiado, pero en este campo sí. No estoy al 100% de acuerdo contigo, Sergio. Yo uh-huh. pienso que en Samus en algunas ocasiones sí que toma decisiones en base a sus sentimientos en algún momento del juego, sin entrar en spoilers. Uh-huh. Sí. Puede ser. Tendría ahora también que rejugármelo, pero a mí es que me dio la sensación, ya digo, en mi opinión, de que seguía siendo un poco maniquí del resto de personas y de que la utilizan. Esto no quiero decir nada más. Pero bueno, lo que está claro es que el fuerte del juego, uno de los puntos más importantes, era la historia. Yo creo que ahí sí que cumple, estamos todos de acuerdo, de que si Other M es algo o si podría ser recordado en la historia de la saga, es por la historia. Pone muchas bases, ¿eh? Sienta muchas bases que debieron sentarse antes, a lo mejor. Sí, para mí debieron sentarse antes. No es necesario. Y ahora viene el punto más polémico. Y es quizás lo más innovador y alejado de lo que fue los últimos títulos de la saga, esa saga Prime. Y es que, claro, ahora manejamos a Samus, ya entramos en la jugabilidad, con una vista en tercera persona, que es cierto, que concede una serie de movimientos que de otro modo no podían ser concebidos. Se mueve de una forma, escala de una manera, que eso en primera persona no lo puedes hacer, o no de esa forma, ¿no? En ese sentido sí que creo que el Team Ninja quiso ser más conservadora de lo que fue Prime, y es en plan, bueno, ¿por qué un juego de Metroid en 3D tiene que ser en primera persona? ¿No lo podemos hacer en tercera? Y aquí está la prueba. Para mí la premisa de mezclar primera y tercera me parece genial. El juego demuestra que puede estar muy muy bien. Pero el control con el mando de Wii... cruceta para mí... Uf, ya cierto. Faltaban botones. Anticuado. Sí. Y eso de... estás jugando con el mando horizontal, ahora apunta a la pantalla para apuntar, no te puedes mover mientras apuntas. Para mí no, o sea, no tendrían que haberlo hecho así. No digo que esté mal, digo que está mejorable, porque se puede jugar perfectamente. Pero para mí, no sé, incluso les diría que lo remasterizaran para Wii U o para NX con un control adaptado, porque podría estar muy bien. El tema de la cruceta, si es verdad que a mí me pasó, al final me acabé acostumbrando. Pero el tema de que no te puedas mover en primera persona, si es verdad que podían haberlo hecho mejor. Sí, es que la cruceta aquí se usa para absolutamente todo, porque no solamente movemos a Samus con la cruceta, sino como no hay botones, incluso para esquivar, que ese es un tema que tenemos que hablar, el tema del esquive, que es con la misma cruceta, ¿vale? Si en el momento justo te mueves para la derecha, esquiva automáticamente. Y eso me pareció... era demasiado sencillo, demasiado fácil, ¿no? Es que podías spamear el botón seguido y ya está, ¿eh? O sea, era la trampa. ¿Verdad? Pero que de gente que ha hecho los Ninja Gaiden o juegos así que a nivel jugable son como muy técnicos, me sorprendió. Yo creo que se encontrarían con eso, ¿no? Con una limitación por el control apabullante, vamos. Es que controlar un juego en 3D en 2010-2011, que salió el juego, con una cruceta, para mí es impensable. Terrible, terrible. Porque ya no solo eso, sino intentaron también aprovechar la función del Wiimote, del sensor de movimiento, y recuerdo que si querías usar los misiles, el lanzamisiles que tiene Samus incorporado, tenías que apuntar, o sea, convertías el mando horizontal que tenías en ese momento, le dabas la vuelta y ya era vertical, ¿no? Era una cosa como muy complicada y que era anticlimático, te sacaba totalmente. Sí. Además, tengo una anécdota y la verdad es que no me acuerdo si el juego te llega a explicar, me imagino que sí, en algún momento, que los misiles esos se lanzan así. Y hay un momento en el juego en el que los necesitas usar porque te están pegando, si no te pegan una paliza monumental. Y hasta que yo conseguí descubrir que así se lanzaban misiles, morí un montón de veces. Es lo que dices, es antinatural. Totalmente, pero vamos, es que todo se utiliza. O sea, los misiles es lo único que se hace así, el resto es la cruceta para todo. Para moverte, para el esquive, para los combos, que hay, bueno, combos, por llamarlo de alguna manera, porque claro, es como dice Tony, spamear el botón, darle un montón de veces y te salen los combos automáticamente. No sé, era todo demasiado eso, demasiado automático, demasiado guiado. Pero precisamente por eso, por la falta de un control adecuado. Una remasterización, yo esta sí que la compraba. Pues sí, ¿eh? Y viéndose así los gráficos en una Wii, en una consola potente, asusta, ¿eh? Pensarlo. Pues sí, sí, sí. Sí, porque es que es eso, a ver, si yo quisiera una remasterización sería por el control únicamente, porque por los gráficos es que ya se veía muy bien, que ahora se verá 50.000 veces mejor, ¿vale? Pero no hay, hay una cosa que no quiero que se me olvide antes de pasar al tema gráfico y tal, por cierto, y es que todo aquel que haya jugado un Metroid clásico, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, una cosa fundamental que todo el mundo asocia es el mapa, es la exploración, en recorrerte 50.000 veces la misma puerta, ahora yendo a ver si le puedo disparar con un misil, a ver si se abre esta. Aquí existe también, tenemos ese clásico minimapa a un lado para ver por qué habitación nos estamos moviendo y se recupera esa sensación de, bueno, ahora consigo una mejora del traje, a ver si puedo acceder por un camino que antes no podía acceder. Un poco laberíntico, ¿no? Sí. La verdad es que el diseño de niveles también está, a mí me gustó mucho. Sí, todo el tema del mapa, de las salas, que cuando vas se cambia el color, en plan, aquí has estado. Hombre, para mí era algo necesario eso. La esencia de, digamos, Metroidvania, la parte Metroid, ahí está y es que se echa de menos. Sí. Y bueno, en cuanto al tema gráfico que va asociado también a esto de los diseños, los escenarios son muy cerrados, muy pasilleros, no nos vamos a engañar, es así, y tampoco necesita otra cosa, creo yo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es la sensación esa claustrofóbica de estar en una nave. Exactamente, es que es eso, al final, al fin y al cabo estás en una nave, aunque sea una nave botella, pero estás en una nave, pasillos tiene que haber a mogollón. Y hay elementos que a mí me parecen increíbles, lo he comentado antes, cómo impacta la luz en la armadura, pero es que si veis algún vídeo en YouTube, que hay gente que lo hace, que compara, incluso cuando dispara Samus en Metroid Prime, en el 1, en el 2, en el 3 que sacaron en la Wii, este Other M, pues tú ves la evolución también en el motor gráfico, cómo las partículas de cuando está cargando el rayo, hay una mejora brutal, pero brutal. Este Other M se ve también en este sentido, ya no solamente por las cinemáticas y tal, sino lo que se mueve en pantalla, fantástico, se ve súper bien. No sé si, bueno, Tony, creo que tú sí que lo has jugado ahora hace muy poquito, como has comentado, ¿no? No sé si ha envejecido igual de bien que como yo lo recuerdo. A ver, yo yendo con la mentalidad de es un juego de Wii que está muy bien, pero claro, es un juego de Wii, sí. Lo veo que está genial, o sea, es impresionante lo que han hecho. Otra cosa que tenemos que decir a nivel técnico es que sí que a veces se ve empañado, o sea, no todo es luz, también hay sombras, y es las bajadas de frames, a veces se notaba, ¿eh? Yo recuerdo que había partes en las que o había muchos enemigos en pantalla o había una serie de, yo qué sé, de cosas que pasaban que rascaba un poco. Pero bueno, es que Wii, tampoco podíamos pedirle más. Sí, claro, claro. No nos vamos a poder poner tampoco muy tontos. Yo no las recuerdo, sí. Pero vamos, que te creo. Sí, sí. Créeme, porque yo sí me acuerdo bien. Y había otra cosa también, que no lo recordaba, pero ahora poniéndome un poco al día, documentándome para hacer el análisis, y es que había un bug en el juego, que claro, imaginaros en la época que los parches no eran muy abundantes en los juegos de Wii, aunque hubo alguno. Pues había un bug también muy gordo al vencer a un jefe en la tercera área, creo que era, que luego la puerta como que no debería estar abierta y no se abre. Sí, el caso es que volvías, la gente lo que hacía era volver a curarse, ¿no? Al punto, sí, de guardado. Sí. Y si hacías eso exactamente, luego la puerta para volver a la sala del jefe no se abría, ¿eh? digo. Es que, ya ves, tú piensas, ¿eh? Los bugs en esta época para Wii era de complicado arreglarlo, ¿eh? Posible. Creo que para Zelda Skyward Sword sí que se lanzó un parche, pero para Metroid te tenías que empezar el juego otra vez. Y era un canal, es verdad. Era un canal. Canal, parche, Skyward Sword, 1. no sé qué, qué bueno fue. Pero en este Metroid te tenías que aguantar y empezarte una partida nueva, y eso es muy grave. Pues sí. Lo que ahora no tengo muy en la mente, yo creo que de duración andaba sobre, no sé, 15 horas podría ser, o me estoy colando, no lo sé. Yo de duración lo vi a lo mejor un poquito corto, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, o sea, para mí, te he dicho 15 por decir un número, porque no sé cuánto es, pero sí que al terminar se me quedó como, uff, ha sido un poco corto. Pero claro, no sé, a lo mejor cada uno lo vio de una manera. Sí, porque no sé, a ver, yo tampoco te puedo decir un número, pero al acabarlo, suficiente, bien. Sí. Ni muy corto ni muy largo, no sé, se me hizo, pues, lo justo, ¿no? Bueno, a todo esto, mientras estamos hablando, estoy leyendo el análisis que escribí en su momento. Y fíjate, yo dije, la aventura se completa en unas 12 horas aproximadamente. Aunque como ventaja es totalmente rejugable gracias a nuevas zonas que podremos descubrir con las habilidades adquiridas durante la aventura. Así que a mí me duró 12 horas, fíjate, 12 horas. Que claro, acostumbrado al modelo de Metroid Prime, que era el ritmo también más pausado. Es que aquí es cierto que no te dan tregua en ningún momento, ¿eh? Siempre están pasando cosas. No tiene esa sensación a veces de, a lo mejor, que a mí me pasaba en el Prime, había zonas en las que me aburría o, no sé, me desenganchaba un poco. Aquí no, ¿eh? Cada sala hay un peligro. Sí. Y siempre pasan cosas, como digo, al meterle las cinemáticas, al meterle los diálogos, ya hay una conexión ahí más estrecha con lo que está pasando en pantalla. Hay una cosa que no quiero que se me quede en el tintero. Es el tema del nombre. ¿Qué se llama Other M? Por Mother. Claro, yo leyendo por ahí es eso. Separación de la palabra Mother y poner la M al final. Dios, nunca había pensado en eso. ¿En serio, tío? Te lo juro. Juega un poco con la historia de Samus y el Metroid pequeñín que se ve en la primera escena, el bebé. Es que claro, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí, sí. ¿En serio no habías pensado eso? Es que ni me hice la pregunta, yo qué sé. Es como si me dice Metroid, yo qué sé, cualquier nombre chorra, ¿no? A mí en español me dicen, ¿qué es este Metroid? Otra M. Pues, Metroid, pienso, otra M, pues vale. Eso es otra mierda. Pues me lo compro. Yo qué sé. Pero vamos, más cositas, el sonido, la banda sonora que la hemos escuchado al principio, así como muy misteriosa, muy de suspense. Uf. A mí me pone los pelos de punta, sinceramente. Increíble. Es espectacular toda la banda sonora. Ese tema es espectacular. En serio, como tú dices, para ponerlo en cuarto milenio en un programa de estos de misterio. Sí, yo lo que recuerdo era así, un poco cuarto milenio y un poco de épica también, ¿puede ser? Sí. Sí, porque y además en la de los combates, cuando había un combate, había unas melodías súper frenéticas, te cambiaba completamente a las otras que hay, que son de tensión cuando estás explorando el mapeado, que le da todo esa, le da una riqueza, esa variedad que hay en el conjunto, y a mí la banda sonora me parece y algunos increíble. Temas clásicos que se han remozado para esta versión. Suenan de lujo. No sé quién está detrás ahora mismo de la composición, pero por favor, seguid contratándolo si habéis cambiado, porque lo hizo súper, súper, súper bien. Porque la idea, yo creo que este Metroid era conseguir que el entorno transmitiera esa sensación de soledad, de tensión, pero también en los momentos en los que hay un jefe y tal, por supuesto, que la cosa se anima un poco. Y claro, no desentona en ningún momento. Es fantástico. A nivel audiovisual, tanto, ya digo, a nivel técnico como a nivel de sonido, sin palabras. Y hay más cosillas también que comentar, alejándonos de los que son los apartados típicos. Sí que yo recuerdo que a mí, a nivel de dificultad, no era muy complicado. Y encima había un montón de puntos de guardado. Muchísimos, muchísimos. Entonces yo creo que como juego de gente que a lo mejor no ha jugado mucho en Metroid o que se quiere meter en la saga, puede ser un buen comienzo. Es cierto que a nivel argumental, claro, tienes detrás Super Metroid, ¿no? Casi todos los Metroids, sí. Casi todos los Metroid, ese es el problema. Pero a nivel jugable, ya digo, muy sencillito, por eso a eso me refiero. No sé si a vosotros lo pareció, ¿eh? Sí, yo era una de las cosas que también quería comentar. Me parece que es el juego idóneo de toda la saga para un neófito. O sea, ¿eres nuevo en Metroid? Other M. Súper recomendado para pillarle la esencia al juego. Es verdad que puede ser un poco fácil, pero tengo que decir que hay un boss que creo que es el penúltimo o alguna cosa así, que me costó muchísimo, de verdad, ¿eh? Sí, yo puede ser, ¿eh? Sí, sí, uno sí. Muy grande, que me costó muchísimo, de verdad. Ahí se pasaron. La curva de dificultad ahí se desbordó, no sé. Yo sé, claro, no soy un fan ni he jugado los Metroid originales. Y lo único que jugué y que me pasé fue el 3, el Corruption para Wii. Estuve a punto de pasarme, me quedaba muy poco. El... ¿cuál era? El Metroid Prime Hunters de DS, que vaya juegazo. Yo tuve la demo de ese juego con la consola. Sí. Te lo daban. Y hasta lo vendieron después, me parece. O al menos lo he visto de segunda mano. Yo me acuerdo de la demo también. Y estaba, a ver, no sé, me gustaron mucho. Pero no puedo hablar desde ese punto de vista porque no soy jugador de los originales. Es, también quiero decir, los originales eran otra época en la que los videojuegos no eran tan casuals, por así decirlo, ¿no? La industria se ha casualizado mucho, la dificultad ha bajado, yo creo. Sí, bueno. Quitando Dark Souls, obviamente, de la ecuación. Solo por este tema ya podemos hacer un especial, con lo de la casualización de la industria, porque da para rato. Pues mira, el tema está ahí, para un directo en plan, ¿qué juegos han sido los más difíciles o todo lo contrario? Podemos plantearlo, sí, sí. No sé si vas a comentar algo, Aitor, antes de que te cortara. No, simplemente eso, que el boss ese me parece muy jodido, pero en lo que es el resto del juego, sí, los puntos de guardado están bastante cerca, diría yo, unos de otros. Entonces, bueno, aunque te maten, pues... tampoco pierdes tanto tiempo, ¿no? En rehacerlo hecho. Pues y la cosa es que es Team Ninja, que en Team Ninja no pone las cosas fáciles en los juegos. Que vale, que no es un Dark Souls los juegos que hace tampoco. Pero sí que ni que todo lo que respecta al desarrollo, yo tenía una serie de ideas preconcebidas por ser el estudio que es. Y me ha dado otra cosa totalmente diferente, que no es malo. De hecho, me ha sorprendido para bien. Para mí es un señor juego. Y otra cosa muy importante en todo esto que rodea lo que es el juego principal, que son detallitos que al fin y al cabo suman, pero no son determinantes, es que tiene un modo teatro donde puedes ver todas las cinemáticas de la aventura, que una vez que has terminado el juego se te desbloquea. Y que ahí es cuando, yo qué sé, también te metes, ¿no? O sea, cuando puedes ver todas las cinemáticas seguidas, dices, hostia, esto da para un cortometraje en condiciones, ¿eh? Sí, se agradece muchísimo. Lo hice yo. Antes de tener el juego me vi todas las cinemáticas en YouTube y creo que son 3 horas. Y las disfruté muchísimo. Son la leche, están genial y la historia me encanta. Sí, es verdad. Hay que decir, sin entrar en spoilers, que cuando acabas el juego puedes seguir jugando. Esto es muy importante. No solo para conseguir cosas que te hayas dejado en alguna sala y tal, sino que hay una misión extra más que está muy bien documentalmente. Pues para ir cerrando, yo abría todo esto haciendo 2 preguntas. Y era el tema de, bueno, ¿cómo ha encajado el Team Ninja, digamos que haciendo su propia versión de Metroid? O sea, tomando una licencia que es muy propia de Nintendo, que no es muy suya, a dar sus juegos... Pues eso, cómo ha encajado esa pieza en el puzzle y luego también si es un digno sucesor de Super Metroid de NES, de Super Nintendo. Ahí dejo las 2 preguntas. Tony, ¿a ti qué te parece? A ver, me parece que Team Ninja ha hecho muy bien, muy buen trabajo, pero lo peor ha sido la limitación del Wiimote. Como ya he dicho, sí. Cruceta para un juego de 3D en 2010-2011... tener que cambiarlo de posición para apuntar, no moverse a la vez que se apunta... Pero ha sido para mí lo poco que he jugado. Bueno, un poco. He jugado quizás la mitad más o menos. Ha estado muy bien. Y gráficamente es que se la han sacado muy fuerte. De hecho, había Wii's que tenían. Si era un modelo de Wii específico que salió en 2007-2008, que luego ya lo cambiaron, tu lector podía tener problemas para leer el disco de doble capa, como me pasó a mí. Sí, sí, tenías que limpiar el lector y había formas caseras que yo lo hice y funcionaba y tal. Ahora con Wii U no hay problema. Sobre si es un digno sucesor de Super Metroid, no te puedo responder porque no lo he jugado. Claro, vale, pues muy bien. Aitor, ¿en tu caso qué? ¿Qué piensas? Pues lo que quiero resaltar sobre todo de este Metroid es que cuando lo jugué había jugado también pocos Metroids, porque fue de los primeros que jugué, y me sorprendió muchísimo para ser Nintendo, o sea, agradezco mucho al Team Ninja que haya trabajado en este juego, porque no me esperaba ver un juego tan serio. O sea, para mí, uno de los juegos más serios de Nintendo, Zelda, ¿no? Pero después de jugar a este Metroid, tengo clarísimo que esta es la saga más adulta de Nintendo. Y eso es, creo, gracias al Team Ninja. Estoy de acuerdo, ¿eh? Completamente. Sí, suscribo todas también, las palabras. Es que cuando lo ves, dices, es que Nintendo no hubiese hecho esto. Claro. No hubiese utilizado esta narrativa, no hubiese ido por esta historia tan oscura, no hubiese presentado los personajes con esta profundidad. Claro, pero ahí, sin meternos en más berenjenales, porque si no nos va a salir un programa eterno, pero estaría bien eso, que Nintendo de vez en cuando diera su licencia, no se la guardara tanto, porque da otra perspectiva, otro punto de vista, claro, a la historia, ¿no? O sea, ¿cómo haría un estudio occidental un Zelda? Yo qué sé, por decir una cosa cualquiera. No sé. Uf, los experimentos así, sí, interesante. En fin, tenemos que cerrar porque ya digo, nos están saliendo un programa muy largo, que no está mal de vez en cuando. Y sin Serenion, cuidado. Y sin Serenion. Pero lo único, para cerrar, diré que para mí es este Metroid Other M, otra M, yo no sabía lo del título. Para mí es un juego imprescindible para todo aquel que tuviera una Wii, y creo, ojalá, que todo aquel que no lo tuviera pero tenga una Wii U y por tanto la retrocompatibilidad y tal, que se lo juegue porque merece muchísimo la pena. Y no sé cómo andará de precio en el mercado de segunda mano, pero oye, si está baratito, más motivo todavía. Porque 12 euros me costó a mí. Ya. La gente que pide otro Metroid, ya sea para ya Wii U, me parece que no, para NX, la gente pide un Prime, pero de verdad, que si continúan por este camino haciendo este tipo de Metroid originales, no, para mí Prime es un spin-off o una subsaga, pero que por favor, que sigan con este camino, que nunca lo abandonen, porque que de verdad que tiene mucho que ofrecer. Pues nos van a llover hostias por todos lados, lo estoy viendo. Bueno, para eso estamos. Sí, porque claro, oh, es como, digamos que Other M está infravalorado, por mucha gente, y yo creo que merecen que antes de criticarlo, lo vuelvan a jugar, y bueno, si siguen pensando lo mismo, pues muy bien, es respetable, pero a lo mejor cambian un poco de idea. Y lo dejamos aquí porque vamos a pasar a la sección Lo que pudo ser y no fue, en la que Aitor nos va a comentar ahora un juego. Vamos a escuchar primero el paso a la sección. Y bueno, Lo que pudo ser y no fue, esta semana, ¿qué es? Bueno, pues, a ti que te gusta lo de hilar temas y tal y cual, pues yo también voy a hilar esta semana temas, porque el juego que traigo hoy tiene mucho que ver con lo que acabamos de dejar ahora mismo. ¿Sí? Sí, os traigo Metroid Dread. ¿Anda? Sí, Metroid Dread, pues fue un juego que se planeó en principio para Nintendo DS. Y no llegó a salir, obviamente, por eso está en esta sección. Y os explico un poquito lo que iba a ser este Metroid Dread. En principio tenía la intención de ser la secuela de Metroid Fusion, que salió en Game Boy Advance por el año 2002, y que, por si no lo sabéis, pues es el último de la cronología, o sea que este Metroid Dread hubiera sido el último de toda la saga. Este Metroid Dread apareció en una lista interna de juegos de Nintendo por el año 2005, que se filtró a los medios de comunicación, ¿no? Entonces se causó un revuelo impresionante, ¿no? Y todo el mundo esperaba que saliese en el E3 del 2005 o... Sí. Ya estoy diciendo, bueno, a ver si sale, ¿no? A ver, este año. No, pues la gente esperaba verlo para el E3 de 2005-2006. Parecía que iba a tratarse de un juego en 2D, en scroll lateral, como los de toda la vida. Uno de esos días de por aquel entonces, el director de la revista IGN afirmó que Nintendo le había revelado el juego demasiado pronto, ¿no? Según su opinión. Y que tendrían que esperar por lo menos un año para saber un poco más. Eso no sucedió así, y empezó a rumorearse de que el juego pues estaba cancelado o suspendido durante un tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó el año 2005, llegó el E3 y no se oyó nada de nada. Llegó el 2006, otra vez el E3, nada de nada. Entonces el juego se ha dado por perdido, no se sabe muy bien qué ha pasado, apareció en una lista misteriosa. Hasta que llegó el año 2010, cuando salió Metroid Other M, del que hemos hablado ahora mismo. Y entonces el director del juego, Sakamoto, bueno, el director y el fundador de la saga Metroid, pues fue entrevistado por Kotaku y obviamente le preguntaron, ¿no?, si este Metroid Other M era en lo que realmente se había convertido Metroid Dread. Y entonces el señor Sakamoto dijo que no era así. Eran dos juegos totalmente diferentes. Metroid M era una cosa y Metroid Dread era un juego que realmente sí que pudo existir. O sea, no era un fake, esa lista ni nada, sino que había una intención clara de llevar Metroid Dread a Nintendo DS. Pero obviamente argumentó que si los desarrolladores volviesen a enfocarse en empezar a desarrollar este Metroid Dread, tendrían que empezar desde cero, y entonces pues todo lo que se había intentado desarrollar pues tendrían que volver a rehacerlo, ¿no?, y perder muchísimo tiempo. O sea, sería como empezar un proyecto desde cero. No sé, a mí me deja súper loco porque ¿se saben detalles sobre el desarrollo o no ha trascendido nada de cómo iba a ser? No ha trascendido nada, excepto una curiosidad muy chula, yo creo, sí. un easter egg que hay en el Metroid Prime 3 Corruption, en el último, que lo desarrolló Retro Studios en 2007, y en el que al principio del juego, creo que es al principio del juego, en las primeras fases, se puede leer en un panel una referencia en la que pone Metroid Dread. Entonces la gente ha confabulado mucho acerca de si eso estaba metido a posta y tal. Hombre, yo supongo que sí. El director del juego ha negado rotundamente que existiera una conexión y que era una coincidencia. Creérmelo o no. Es que tú piensas, aquí hemos estado hablando precisamente de darle a sagas de Nintendo otro punto de vista, ¿no? O que no siga siempre la misma línea. Y nada más que el nombre, Metroid Dread, Dread es pavor, terror. Sí, exactamente, sí, sí. Podría ser yo que sé, muy oscuro. Podría ser incluso un survival horror ya puesto, ¿sabes? Claro. No sé. Pues si Dead Escape funcionó bien como survival horror de ciencia ficción, yo un Metroid survival horror lo compro, ¿eh? Yo lo compro, sí. Sí. Y la cosa es que a lo mejor en DS no hubiese sido tan potente, ¿no?, como claro, en una sobremesa. Y un apunte también para terminar. De aquella lista que se filtró en el año 2005, en la que aparecía este título, han salido a la luz todos los juegos excepto ese. Madre mía, pues a lo mejor este 2015, después de 10 años desde que se supo, es el momento, ¿eh? Ojalá, pues esos deseos de que fuera un survival horror, oye, le sentaría a lo mejor muy bien a la saga. Qué bueno, qué bueno. Pues genial, nos ha salido un programa además larguito, pero muy interesante, que al final es lo importante. Nos vamos ya a despedir. Tony, ¿qué te ha parecido el programa? Pues muy bien, muy bien. Gracias a los que nos escuchan y aquí esperando algo que la semana que viene pasa, que es que sale un juego que ha salido de la nada, que es Agatha Christie The ABC Murders. Y... ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sale. ¿No habéis visto que están haciendo mucha publicidad y que regalan hasta una taza con el juego? Sí, pero ¿lo esperas de verdad con muchas ganas? No, espero a ver lo que pueda pasar, porque lo veo con interés. Pero ¿qué rollo, yo qué sé, rollo Cluedo o algo así? En plan, a ver quién es el asesino, ¿no? El mayordomo. No sé, obviamente. Detectivesco, seguramente aventura gráfica, no sé. Siempre, me llama la atención cuando veo lo mismo a Agatha Christie en un juego. ¿No? Fue Raichu en el salón con un candelabro. Yo lo veo. Sí, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, a ver, la semana que viene a lo mejor se convierte en noticia y lo traemos aquí al programa. Ya veremos. Bueno, Hitor, también nos despedimos de ti. ¿Qué tal todo? Muy bien. Esperando que la semana que viene, pues, no sé, nos comentes qué tal ese Beyond. Uh-huh. Te animo, si puedes, quieres, a probar el otro juego de Quantic Dream. Heavy Rain, que no me salía, leches. Que para mí, y digo, en su opinión personal, la historia me gustó más. Creo que es más real, por así decirlo, más te la puedes creer más. Y nada, citar a todo el mundo la semana que viene. Muy bien, pues ese Heavy Rain le tengo ganas. El problema es que, claro, yo estoy jugando en Play 4, no tengo Play 3. Y sale, todavía no ha salido. Sale en marzo, creo. Porque sale en la versión física que trae los dos juegos, el Beyond y este. Y bueno, pues ya veré si tengo el dinero y tengo las ganas después de este billón. Ya veremos qué pasa. Una cosa que no quiero que se me pase antes de despedirnos, lo hemos dicho por Twitter y Facebook, pero bueno, conviene mencionarlo aquí porque es muy importante. Y es que tenemos, por fin, un redoble de tambores, camiseta oficial del Batallón Pluto. Esto no, no tenemos una línea de ropa, no tenemos nada por el estilo, tenemos una camiseta todavía. Y bueno, todo esto, ¿a qué cuento viene, no? A meternos en estos tinglados. La cosa es que mantener el servidor y todo el programa cuesta un dinero al año. Y la dieta de Serenion. Y la dieta, claro. Dieta. No, pero hablando en serio, claro, yo ahora mismo no gano dinero, no tengo dinero. Y lo estoy sacando todo del fondo que tengo común. Entonces se hace muy complicado y oye, pues si alguien quiere echar una manilla... Más que directamente donar dinero, que siempre me ha parecido un poco complicado en el sentido de que ya te estás dejando el dinero sin recibir nada a cambio. Pues bueno, aquí te compras una camiseta muy chula además, porque el diseño está muy guay, por $14.90, y pues nos ayuda un poquito. La página, por quien quiera lo que sea, es latostadora.com/elbatallonpluto. Hay jersey, hay camiseta, hay bolsos... Por todos lados, llena toda la casa del Batallón Pluto y seguro que queda súper guay. Y esto no es spam. Y esto no es spam, no. Sí que te digo que si alguien la compra o lo que sea, podemos incluso montar algún sorteillo. Que la gente se haga una foto con la camiseta y sorteamos juegos y cosas. Pero bueno, eso ya es soñar. De hecho, venga, me voy a ayudar un poquito. Al primero que la compre, que lo diga por Twitter en @elbatallonpluto. Y le dejaré meter un easter egg en About Elise, mi juego. Yo incluso he pensado... Son palabras mayores. Ya ves, hombre. Incluso he pensado, bueno, y que quien se compre una camiseta, le regalamos otra. Pero luego me he puesto a pensar, podemos crear un círculo vicioso, ¿no? Alguien que tenga como 500 camisetas. No sé. En fin, ya estoy delirando porque ya el programa se ha alargado demasiado, ya son 2 horas. Así que nos despedimos y hasta la semana que viene.